Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy nuestro programa va a estar presentado por la doctora Gema Fernández Blanco Martín. Con ella os dejamos todo el programa. Hola César, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Me he preparado un viaje por el tiempo donde he relacionado palabras con determinados temas musicales. El primer tema que he escogido es de Paulino Oliveros, se llama A Love Song, del disco The Well and the Gentle. Este tema, la palabra a la que he asociado es escucha profunda, silencio, calma, meditación. Paulino Oliveros falleció a los 84 años el 25 de noviembre. Era una compositora, acordeonista, música experimental, teórica. Ella desarrolló el concepto de escucha profunda y hizo gran hincapié en la diferencia entre oír y escuchar. Esto es algo que aplico a la terapia, a la psicología y a la investigación. Yo he tenido la suerte de compartir algún ensayo con ella, de su pieza Heart of Tones, y gracias a la Avatar Orquesta Metaverse, de la cual hablaré en el siguiente tema. Así voy a citar un pequeño poema de Paulino Oliveros y después podremos escuchar su tema. I could love my listening. I could listen to me listening. I could perform my listening. I could be my listening. Thank you. Tras Paulín, voy a presentaros un tema que he realizado dentro del proyecto Demos del álbum Garaje. Este tema lo he realizado con mi amiga Martina, austríaca. El tema se llama 7 de junio de 1954 y es un homenaje a Alan Turing. Este tema tiene dos puntos. Toca el tema de mi amistad con Martina y luego a nivel personal lo que estoy haciendo artísticamente últimamente, que es repetir frases y grabar encima de otra una vez mi voz. Tengo algunos temas hechos en el blog, en un blog llamado No Paint, en un Tumblr. Y en este caso concreto tenía ganas de experimentar con sonidos así de doom jazz. El hecho de la repetición me gusta por ponerme en la piel de diferentes personajes. Es el hecho de la multiplicidad del ser. Aquí coincido con uno de mis maestros, Roy Ascott, el cual Brian Eno estudió con él. Y Roy Ascott habla de Fernando Pessoa como uno de los pioneros dentro de la virtualidad con sus heterónimos. El hecho de tener distintos avatares. Además de Roy Ascott, he tenido la suerte de contar con grandes maestros como Luis Cencillo de Pineda, Antonio Capafons, Manuel Gertrudis. El tema está dedicado a Alan Turing debido a que es el sueño de un avatar. I dreamt I was an android. I dreamt I was alive. The dream was so amazing. But stopped during the night. I don't know now what happened. It was real life. And if it was the real life. Just want to have that feeling. Just want to have that feeling. And dream again tonight. I dreamt I was an android. I dreamt I was alive. The dream was really real. Please don't switch me off tonight. Please. Don't switch me off tonight. Dreamed of tonight. Dreamed tonight. Tonight. Dreamed tonight. Dreamed tonight. Dreamt tonight, tonight, oh tonight. Dreamt tonight, white round hand tonight. Dreamt, dreamt, dreamt tonight. Dreamt tonight. Dreamt tonight. Dreamt tonight. Tonight, oh tonight. Dreamt tonight. White round hand tonight. En realidad es el sueño de un androide, no el sueño de un avatar, como he dicho anteriormente. El siguiente tema es de Frágula, El compositor es Mjölnir Tatake, ese es el nombre del avatar. Björn Eriksson es el nombre de la persona física. Y el constructor del instrumento es Andreas Miller. El nombre del avatar es Bingo Onomatopeya. Las palabras que ha asociado a este tema son constancia, acción, esfuerzo y creación colectiva. Frágula viene de las palabras, es una unión de fragment, frágil y Drácula. Y gracias a la orquesta, yo desde que era pequeña tenía un sueño que era ir a una tribu para aprender culturas diferentes a lo que estaba acostumbrada. Me preguntaba siempre desde pequeña qué diferenciaba, qué es lo que hacía a un loco en una sociedad, qué es lo que hacía que alguien se le considerara un esquizofrénico en una parte del mundo cuando en otra parte era considerado un chamán. Así, por eso tenía ganas de conocer culturas diferentes a las que yo estaba acostumbrada a visitar. Gracias a la Avatar Orquesta Metraverse pude hacer mi sueño realidad y actualmente formo parte de ellos. Pude investigar a una tribu distribuida geográficamente por todo el mundo e investigar sus procesos creativos a través del programa de Second Life, la plataforma Second Life, donde les conocí. Yo empecé haciendo la tesis doctoral interesada en qué estaba haciéndose de música a nivel colectivo, a nivel orquestal en el mundo. Empecé viendo en YouTube, en Facebook, páginas aisladas, para qué se reunía la gente y qué estaba haciendo. Tras hacer una búsqueda, mi profesor, que es Manuel Gertrudis, experto en temas de redes virtuales, sobre todo en Second Life, me recomendó entrar en Second Life y me hice un avatar y entré. Me hice un conejo que recordaba a Danny Darko. Y empecé a investigar qué se estaba haciendo. Un día un buen amigo me mandó un mensaje y me dijo, mira Gemma, esto es lo que tú estás investigando. Y me mandó un link con la Avatar Orquesta Metaverse. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando yo, después de haber estado muchísimo tiempo en Second Life, no había encontrado nada parecido a esto? La gran diferencia de la orquesta es que utilizan sus avatares como instrumentos musicales. Dentro del grupo hay programadores, diseñadores, arquitectos, músicos, etcétera. Y es gente que lleva reuniéndose desde el 2007 en Second Life semanalmente para crear. El tema que voy a introducir a continuación, Frágula, esta pieza en concreto es el estreno que se hizo en la plataforma virtual en Hatplatz, el 30 de junio del 2007. Y el sonido es desde la perspectiva del conductor que lleva la pieza. Por lo tanto, se oye un poco el teclado y algunos sonidos más. Thank you.

Las piezas de la Avatar Orquesta Metaverse, por lo general, están una persona realiza la composición, otra persona realiza la construcción del instrumento. Ellos utilizan hats of display, hats, y se crean una especie, ellos mismos crean los instrumentos. Son unas interfaces donde hay veces que hacen improvisaciones, otras veces uno va conduciendo al resto. Todo el tiempo que estuve estudiando a la orquesta, he de reconocer que he trabajado mucho con grupos y no había encontrado un grupo que se mantuviera tanto en el tiempo, que en el cual existiera tanto el concepto de respeto, de talento, de humor y de constancia. La orquesta tiene más o menos unos 15 integrantes, que va variando, a veces más, a veces menos, en edades desde actualmente ahora hay un miembro que es bastante joven hasta... La persona más mayor de la orquesta era Paulino Oliveros, con 84 años, y va rotando. Pero independientemente de la cantidad de personas, lo curioso es que se haya mantenido desde el 2007. Ya 10 años son los que la llevan quedando, teniendo en cuenta que la diferencia horaria que existe entre varios de nosotros a veces se extiende más de 8 horas. El siguiente tema que voy a presentar es de Rosalía y Refri, se llama Catalina. La palabra que me sugiere es tiempo, es lo que llega, es lo nuevo que se está haciendo. Muchas veces se queja la sociedad de que en tiempos pasados fueron mejores y los chavales de hoy en día que están perdidos, etcétera. Pues yo creo que en todos los tiempos hay cosas buenas y cosas malas, y actualmente están haciendo también cosas muy interesantes. Independientemente de que me guste o no, escucho también mucho trap. ¿Por qué? Porque considero que es una manifestación de una realidad. Ya no entro a juzgar la calidad, ni si son músicos o no, sino me interesa qué es lo que se está haciendo, y me interesa que todo el mundo tenga el derecho de tener una voz, expresarse y poder publicar el arte, lo que considere que es arte, desde cualquier punto de vista. Aparte, estoy escuchando también mucho lo-fi hip-hop, y que esta vez no he traído un tema de ello, pero también es algo que difiero mucho en, o sea, escucho mucha música de diferentes géneros. Así, voy a introducir el siguiente tema del disco Los Ángeles, Catalina, Rosalía y Refri. Quítate de mi presencia, que me está martirizando. Quítate de mi presencia, que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que te desvían. Ya la memoria me trae cosas que te desvían. Tenía, se fue de mano y no volvió. Maravillosa la voz que tiene Rosalía y la guitarra, el virtuosismo de Refri. Antes de nada quería comentar que para la orquesta, la Avatar Orquesta Metaverse, la cual estaba hablando antes, además utiliza animaciones muy visuales. Entonces recomiendo ver un vídeo suyo para poder hacerse una idea más concreta de qué es lo que hacen. Tienen esta misma pieza, Fábula, la interpretan en la página creativemachinery.org/hoy.html. Voy a continuar con uno de los grupos musicales que más escucho y que más me ha influido. Es Borem, Underclub of Gore. El tema se llama Im Rauch, no sé si lo pronuncio bien, del álbum Piano Night, y es la pieza que abre el álbum. Este tema, la palabra que he asociado y las palabras que conllevan, me inspiran soledad, noche, oscuridad, demonios, melancolía, y la importancia de conocer esos demonios. Estamos en un momento histórico en el que nos incitan continuamente a sonreír, y a que todo pasa y que todo está bien, y la cultura gira en todo a una frase de autoayuda. Es una cultura del individualismo donde nos hace pensar que tenemos la culpa y la suerte de todo, y se olvida y nos olvidamos de que hay gente que dirige, que tiene el control, y que al fin y al cabo somos un sistema y no podemos escapar. Dentro de ese sistema estamos influidos, somos un grupo. Estamos muy en la cultura del gurú, del predicador que no predica en casa. Entonces, Borem y este tema me recuerda el hecho de lo necesario, que, como antes decía, la importancia de conocer estos demonios, la importancia de aceptar lo que somos y la importancia de apoyarnos todos mutuamente. El siguiente tema que he seleccionado es de Félix Lavand. Félix Lavand es un músico sudafricano que combina varios estilos. Se nota que disfruta escuchando distintos géneros musicales y es de mis músicos favoritos, la verdad. El tema que he escogido se titula Red Handed y he visto en internet que el sample que utiliza es de la película Alicia de 1980. El álbum completo Dark Days Exit es una maravilla. Las palabras que he asociado a esta pieza y que asocio a Félix Lavand son esperanza, futuro, delicadeza y esa mezcla de la que venimos todos. I'm not sorry for anything. Anything. Anything. Anything. Anything. Anything. Thank you. Qué maravilla, Félix. El siguiente tema es un tema que compuse junto a James Phelan en un laboratorio de compositores que desarrolló en Media Lab Prado en el 2014. Es un tema que me marcó bastante porque yo toco el piano desde pequeña y tenía un poco, reconozco, de tirria hacer un tema que simulara un piano porque tocaba el piano. Entonces con este tema me comí todos mis estereotipos y realicé una composición dentro del programa de James completamente digital. La palabra que me recuerda, que he asociado a este tema, es metáfora. Soy muy fan de la metáfora. Me gusta mucho investigar todo el concepto y todo aquello que está relacionado con el símbolo. También consumo mucha ciencia ficción y dedico mucho tiempo a imaginar mundos. Con este tema he realizado un experimento que llevo haciendo durante ya unos años, desde el 2014, y si os apetece participar, preparad un boli y un papel. El experimento simplemente consiste en tumbaros, cerrar los ojos y tras la pieza musical os haré dos preguntas. Así que os invito a que os relajéis y cerréis los ojos. Si tenéis un papel y un boli, como he dicho antes, podéis anotar. Lo primero, la primera es color. Color o colores que os hayan sugerido este tema. Y la segunda pregunta es palabra o palabras que os hayan sugerido, que hayáis visualizado con los ojos cerrados escuchando este tema. Si a alguien le apetece mandar la respuesta, podéis hacerlo a gema@metaverse42.com. El siguiente tema es uno de mis, bueno, tanto el compositor de la pieza como el director, Angelo Badalamenti, es uno de mis compositores favoritos, como se puede apreciar en el anterior tema que he realizado. La pieza que he seleccionado es la pieza de Laura Palmer's Theme, de la banda sonora de Twin Peaks. Las palabras que me recuerdan este y que he asociado a este tema son sensibilidad, talento, creación, catártico. Me gusta mucho el concepto que tiene David Lynch del arte, de catarsis, y cómo deja el sufrimiento para sus personajes. Si tenéis la oportunidad de ver un vídeo en YouTube, cómo explica Angelo Badalamenti cómo compuso junto a David Lynch el tema, os lo recomiendo. Thank you. La verdad es que reconozco que soy muy fan de David Lynch. Creo que podría decir que es mi artista favorito. Tuve la suerte de conocerle cuando vino hace unos años a Madrid y de hacerme una foto con él, de fan. Me gusta mucho David Lynch por el hecho de que no es el... reivindica el concepto de que se puede ser artista y tener un mundo imaginario muy oscuro, pero luego hablar de meditación, de creatividad y mostrar esa paz y esa luz que emana. Me gusta tanto que el avatar que escogí para mi tesis doctoral lo llamé Fred Madison, como el protagonista de su película Carretera Perdida. El siguiente tema que va a sonar es otro artista que me gusta mucho también, Félix Cubín. Su tema se llama Hit Me Provider, es bastante más movido que lo que lleva sonando hasta ahora, del álbum Matki Vandalki, no sé si lo pronuncio bien. Empecé a escuchar a Félix Cubín cuando hice el Erasmus en Viena sobre el 2005, y la verdad es que desde entonces le escucho muchísimo y no me he perdido ninguno de los conciertos que ha dado en Madrid, y me he ido también a Londres a verle. Félix Cubín me transmite, y su música me transmite, mucha fuerza y me transmite clase unido a humor. Recomiendo, si tenéis la oportunidad, que vayáis a ver a Félix Cubín en directo, porque no os dejará indiferentes. El siguiente tema es un clásico, es Ray Cooder, la banda sonora de París, Texas. Este tema me transmite un camino, es como visualizo el camino y la investigación, el camino a la ciencia, la búsqueda del conocimiento, de la verdad, de los hechos, el demostrar una y otra vez. Los baches, el estar perdido pero no querer irte, las subidas y las bajadas. Actualmente, para mí, la ciencia o mi investigación la centro en tres líneas. He desarrollado una terapia en realidad virtual, investigo acerca de emociones y robótica, temas de inteligencia artificial, colaboro con un grupo de investigación de personas maravillosas, y también estoy centrada en el estudio de los procesos creativos y cómo influye la personalidad en la obra artística o el producto, sobre todo a nivel grupal. Para ello imparto charlas, doy masterclass, talleres, etcétera, todo relacionado con el tema de la creatividad. Actualmente estoy recogiendo toda esa información en una página que se llama metaverse42.com. Metaverse, un metaverso, es un mundo o un entorno virtual tridimensional. Virtual, es todo aquello que imaginamos, no solo aquello generado por un ordenador. El concepto de metaverso viene de la novela de Snow Crash, de Neal Stephenson. Y 42, que es una especie de gag que he hecho hacia la guía del autoestopista galáctico, que es la respuesta al sentido de la vida, del universo y de todo lo demás. Tras esta melodía tan relajante, vamos a cambiar un poco de estilo y vamos a adentrarnos en el universo de Janis Joplin. La canción que he seleccionado es Summertime. Es una canción original de George Gershwin con letra de DuBose Hayward, Dorothy Hayward e Ira Gershwin para la ópera Porgy y Bess. Las palabras que me recuerdan a Janis Joplin y a este tema sobre todo son pasión, exceso y culminación artística. El tema que he seleccionado es un directo en 1969 y tiene un empiece que la verdad es que me gusta mucho. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. La verdad es que es un regalo escuchar a Janis Joplin y me recuerda la gran potencia que tenemos los humanos a la hora de expresarnos a través del arte. El próximo tema que he seleccionado es de Skip James, David Got My Woman. Este tema me lo he asociado a la palabra trauma, inseguridad, rabia. Me recuerda a la crudeza. Por un lado, al lado opuesto de aquellas canciones de Laura Pausini o de ese amor de Disney, ambos igual de tóxicos. Este tema y esta música me hace plantearme la naturaleza del hombre, los odios que existen a día de hoy. Lo veo actualmente y diariamente en mi profesión. Lo veo también en la ciencia. Tengo suerte de estar rodeada de gente maravillosa y también de gente muy mala, de la que al final también he aprendido y se aprende lo que quieres y lo que no quieres ser. Como comentaba, el camino de la ciencia, bueno, casi todos los caminos, cuando hay una pasión que te lleva a ello, la pasión es gratificante, el camino es duro. Y la verdad es que, así como decía, que se aprende lo que no se quiere, también tengo la suerte de estar rodeada de gente que me tiende una mano y con la cual estoy haciendo un equipo. El siguiente tema, del que es uno de mis temas favoritos desde el primer momento que lo escuché, es de los Doors. Y la verdad es que uno de mis, también por no decir mi grupo favorito, y el tema que he escogido es The End, en el live en Toronto en 1967. Este tema, las palabras que he asociado son muerte, miedo, locura, trance, dolor, la pulsión de muerte, el fin y el empiece. ¡Wake up! This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Can you picture what we'll be? Slowly murderous and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Ride the snake. He's long, 7 miles. Ride the snake. He's old and his skin is This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end of nights we tried to No sé la cantidad de veces que habré bailado este tema sola en una habitación a modo de catarsis. El siguiente tema es de King Krul. King Krul es un chico muy joven y muy virtuoso. Tiene una voz increíble. Y el tema que voy a introducir, que se llama Easy Easy, es una pieza que me recuerda mucho al... o lo asocio con las palabras de aceptación, de realismo. Yo practico hipnosis y me recuerda mucho a esas sugestiones que nos decimos y se van impregnando en nuestra conciencia, esa repetición de un pensamiento y una acción, que un pensamiento sin acción, en realidad. La acción es necesaria, sino con el pensamiento solo no... En este mundo basado en el materialismo no sirve tanto de nada. El otro día hablaba con mi padre y me quejaba de las clases, del dinero, etcétera. Y me comentaba mi padre que siempre ha habido clases, que eso del capitalismo no es nuevo. Que ya los cavernícolas, me decía, cuando los que cazaban más y tenían más poder dormían dentro de la cueva y los otros estaban fuera. Así que distinciones y luchas entre hombres ha habido siempre. Y la verdad es que eso me da, en parte me da mucha pena, me planteo qué tenemos que hacer para avanzar realmente como especie. Y al mismo tiempo también me da que pensar de la suerte que he tenido de tener un padre y una madre y una hermana. Tan inteligentes, ya no solo a nivel intelectual sino a nivel emocional. Me gustaría darle las gracias a ellos y a todas las personas que tratan de hacer este mundo un viaje lleno de emociones. Same old Bobby, same old Pete. Yeah, they got nothing on me. The same old cars, same old streets. But yeah, they got nothing on me. Yeah. And easy come and easy go. Well, yeah, I'm sure I told you so. They just want you for your door. Man, I'm sure I told you so. And where your day day job is really in the way you're alive. You feel it inside, but trouble and strife. And now you spend your evening searching for another life. And yeah, I think, maybe, I think you're calling your sights. Well, easy, easy. There's no need to take that toll. Well, easy. I'm on the telephone, man, just leave us alone. Oh no, I should've kept my receipt. Cause this time in chapel, yeah, it's been off for a week. And like Tesco stealing my money. When positivity seems hard to reach, I'll keep my head down and my mouth shut. Cause if you're going through hell, we just keep going. You're easy. So easy. You're easy. Man, just leave us alone. I'll be 1 minute on the phone. Qué maravilla, King Cruel, solo 22, 24, 24 años tiene ahora. Así vuelvo a recalcar, ¿no? La de cosas tan interesantes que se están haciendo y que se siguen haciendo a día de hoy en alrededor del concepto del arte. El último tema que me gustaría introducir, antes recordar eso, el concepto de, como mi amiga Paola dice, de hacerlo fácil y de dejarlo ser. Me gustaría cerrar con un tema de Gustav Mahler. He escuchado mucha música clásica desde pequeña, muchísima. He ido a, no conservatorio, pero sí a Centro Cultural Musical, donde tocaba el piano, donde nos preparaban para pasar al conservatorio. Y le preguntaba a mi madre, porque mi madre siempre me comentaba que ella me lleva poniendo música clásica desde que estaba en el vientre materno. Entonces le pregunté cuál era esa música clásica que me ponía. Y ella me comentó que me ponía mucho a Mozart, a Chopin, a Vivaldi y a Gustav Mahler. Entonces he escogido un tema de Gustav Mahler, que es el Adagietto, la Quinta Sinfonía, interpretada por la Filarmónica de Berlín y dirigido por Karajan. Me ponía muchísimo temas de Karajan, mi madre, la verdad. Este tema, las palabras que he asociado, que me vienen a la mente cuando lo escucho, son vida, belleza, ganas de vivir, matemática, física, contemplación, apabullante belleza de la vida y del universo. Thank you. maravilla de pieza. Quería dar las gracias a César por la invitación. Es la primera vez que me pongo delante de un micrófono. Y la verdad es que he estado muy cómoda. Así que muchísimas gracias. Para cerrar, aparte de dar las gracias a todos los oyentes, me gustaría cerrar con una pieza de un libro de William Gibson, Neuromante. Lo despertó la música, y al principio podrían haber sido los latidos de su propio corazón. Se sentó junto a ella y se cubrió los hombros con la chaqueta en el frío de la madrugada. La luz gris en la puerta, el fuego extinguido hacía tiempo. Unos jeroglíficos fantasmales pululaban delante de él, líneas translúcidas de símbolos que se ordenaban sobre el fondo neutro de la pared del búnker. Se miró el dorso de las manos. Unas tenues moléculas de neón reptaban bajo la piel, obedeciendo al inescrutable código. Alzó la mano derecha y la movió un momento. Dejó una débil y agonizante estela de imágenes secundarias intermitentes. El pelo se le erizó en la nuca y los brazos. Se acuclilló allí, mostrando los dientes, y prestó atención a la música.